importante también de remarcar que la juventud tiene que mantener viva la memoria también, porque hay una realidad histórica y cronológica que los organismos humanos y los sobrevivientes están grandes. O sea, es un legado que queda que la juventud debe tomar, y ahora estamos junto a Rocío Rodríguez y a Jeremy Patiño, son estudiantes de sociología, también una carrera de la ciencia social, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes desde muy tempranito están acá en las escalinatas esperando la sentencia. Bienvenidos, chiques, a esta mesa de los medios comunitarios. Bueno, y la primera pregunta es, ¿qué los moviliza, qué les moviliza estar hoy acá esperando la sentencia en el noveno juicio? Bueno, personalmente he escuchado desde chiquita todas estas marchas, o sea, todo el movimiento de hijos, y a mí me moviliza mucho porque creo que todo lo que pueda hacer a favor de la democracia es un punto chiquitito que también pueda contribuir a nuestra democracia de hoy. Creo que en la juventud que hoy tenemos es algo que por ahí no se escucha mucho, y lo lamento. Por eso quizá desde mi lugar me gusta poder venir a hacer presencia, y me gusta poder llevarlo también a otras juventudes, o sea, al resto de la juventud. Me parece súper importante, son nuestras bases democráticas. Sí, me interesó bastante escuchar lo que mueve a la gente. Ajá. Me interesa bastante escuchar lo que mueve a la gente, y esto que esto no se escucha en los medios, y para poder experimentar todo ese movimiento, puede ser. En esta mesa hemos hablado, les hablamos con muchas personas, familiares, con organismos de como mencionaba hoy el Fran, súper preciso como la ley, es un campo muy importante, pero también porque vivimos en un contexto tenso en el que también somos víctimas de la violencia institucional, con la policía, estos mecanismos que nos van dejando, que nos van excluyendo, de injusticia económica. ¿Qué visión tienen ustedes en relación al contexto actual, que digamos, como desde dónde estamos posicionados los jóvenes, o desde dónde lo ven ustedes, y pensar en alternativas para construir la memoria? ¿Cómo ustedes creen que podemos calar más hondo en otros pibes, en otras pibas, para poder mantener viva nuestra historia? Yo creo que mucho se puede hacer desde la empatía de que todo lo que no se anticipa desde ya, nos puede pasar a nosotros en el futuro, ¿no? Es como todo lo que sucedió, si no se sabe y si no se recuerda con una memoria muy activa, digo, si no hay nadie que lo impida, puede suceder. Entonces creo que desde ese lado, desde nosotros tenemos el futuro, bueno, y desde dónde vamos a construir para que lo que sucedió siga sin suceder, ¿no? Creo que un ejemplo de eso es súper importante la resistencia y la lucha de madres, de hijos, aprender de esa resistencia, aprender de esa lucha para también poder construir. Siento, desde mi posición de juventud, como bastante responsabilidad para llevar estos debates hacia adelante y que no mueran estas voces que tanto están tratando de ponerse por sobre lo que está popular, digamos, lo que se muestra. Esta generación se la ha denominado la generación de la apatía, a la generación donde no nos encontramos. ¿Qué le dirían ustedes a sus compañeros, compañeras que hoy no están acá, pero que tal vez sí pueden participar? Yo les diría que, a pesar de que hemos tenido quizás muchos discursos antipolíticos en nuestras generaciones, de que no nos, que es algo peligroso la política, que la política no es para nosotros, que es un terreno que no tenemos que transitar, les diría que se animen, porque en el terreno político encuentran una capacidad, una cantidad de conocimientos que ahí te van empatizando. Creo que todo lo que nos prohíben un poco de conocer es todo eso que no podemos saber y que no podemos empatizar. Digo, si no nos metemos y si no conocemos, si no vemos con nuestros ojos, si no experimentamos, si no sentimos, claro, no podemos empatizar, nos lo prohíben también. Claro, compas, les comento que ahora vamos a comenzar la transmisión porque ya ha entrado el juez, ya ha comenzado a hablar para dictar la sentencia. Así que vamos a comenzar con la transmisión de lo que es el veredicto. Gracias. Gracias.